lo que pensás. Yo duermo tranquilo aunque no haya paz. Vivo como estrella, me sobra el gas. Tengan cuidado, la calle dura. Puede que aprenda con quemadura. Noche en el hood de sustancia pura. Esta es la trampa que no censura. Solo soy un pibe barrio. Voy a llenarme el armario. Tiene lleno el calendario. De tanta fecha cerrada para el año que viene, parezco empresario. Yo voy a ser leyenda. Tengo lleno el booking, mi salario. Se me fue la mierda. De control, de control. Es un descontrol mi vida. Mucho alcohol, mucha drag, mucha gente de mentira. Descontrol, descontrol, es un descontrol mi vida. Mucho alcohol, mucha drag, mucha gente de mentira. Rapos respeten, son de juguete. Hablan de droga y no mueven paquete. La corren de allí, tienen 17. Que están forrados, uso de tapete. En unos meses yo estoy lleno de oro juntando billetes, yeah, yeah. En unos meses yo estoy lleno de oro juntando billetes, yeah, yeah. Dentro de poco se me va a dar. Me va a conocer hasta Donald Trump. Estoy cocinando los Candy Crush. Estoy como Diego, shuntea los Sainz. Quírame el Campari o el Malibu. Que estamos de party explotando el club. Que mando la mano en donde no hay luz. Ahora tengo Armani y este Blue. Me lo gané todo trabajando full. Cuando quería que baje los brazos yo esperaba el boom. Y ahora mi life es un Descontrol, descontrol, es un descontrol mi vida. Mucho alcohol, mucho drogo, mucha gente de mentira. Descontrol, descontrol, es un descontrol mi vida.